Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos en esta edición del miércoles 15 de mayo de 2019. El día de hoy compartiremos con ustedes algunas actividades que se desarrollan en nuestra ciudad y lo haremos precisamente compartiendo información que nos ha enviado la maestra Vicky Robalino, el maestro Fernando Aguirre, quien participará el día sábado dentro de las actividades de los museos, igualmente la séptima edición del Agua Aragua con Mónica Velasco, y vamos a hablar un poco de quienes están invitados para el presente año. También, amigas y amigos, hablaremos sobre el camino de la voz en movimiento. Esta es una temporada de talleres que estamos compartiendo Colombia, Colombo ecuatoriano, digámoslo así. No solo son actores, ¿no?, narradores, sino también músicos, cantantes, pintores, bailarines, escritores y, por supuesto, los llamados no artistas, es decir, psicólogos, docentes, médicos, que están armando un repertorio o buscan realmente sus voces, pues están constantemente expuestos vocal y corporalmente. Entonces, se preguntan cómo llegar al otro, cómo llegar a la otra persona, cómo hacerse entender, cómo conmover. Están inclusive dispuestos pues a alejarse del canto como producto, romper los límites que instalan modas y también formas, ¿no? Fortalecer, conectarse con la realidad, intentar ser agentes de cambio, es decir, ser partes de nuevas propuestas. Vamos entonces a hablar sobre el camino de la voz en movimiento, esta temporada de talleres, como les decía, y por supuesto queremos también comentarles a ustedes que en estos días y en este mes de mayo, Cruz Roja Ecuatoriana celebró sus 109 años de vida. Considerada alrededor del mundo como una de las instituciones nobles, apolíticas, ¿no?, inclusive fuera totalmente del campo económico, y Cruz Roja Ecuatoriana, la Junta Provincial de Pichincha, preparó algunas actividades que concluyen en esta semana. El poder de la humanidad. Es importante que hablemos de los principios que tiene Cruz Roja Ecuatoriana. Es decir, siempre que escuchamos Cruz Roja, asociamos con sangre, con ambulancias. Pero miren ustedes, hay algunos programas como de gestión de riesgos, por ejemplo. Se desarrollan actividades enfocadas a disminuir situaciones de riesgo o socorrer en caso de emergencias o desastres, ¿no? Por otro lado, también tienen programas de salud y desarrollo. Se trabaja para fomentar prácticas saludables, para brindar apoyo psicosocial, salud de emergencia. Hay un voluntariado amplísimo en Cruz Roja Ecuatoriana. Hay un coordinador de la provincia. Se educa, se construye con jóvenes, se trabaja para promover una sociedad justa, equitativa e incluyente. Por otro lado, hay un trabajo en principios y valores. Se impulsa el empoderamiento de las personas, de los pueblos y nacionalidades para el ejercicio de sus derechos. Y los principios, por supuesto, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Amigas, amigos, con todo esto iniciamos el día de hoy. La Rayuela está ya conmigo, mi compañero pues de conducción, Bernardo Araujo, a quien como siempre le recibo con un fuerte abrazo. Gracias a su trabajo. Igualmente Celine está ya desde los controles. Claro, son parte importante, sin ellos no podríamos sacar la Rayuela. Gracias, chicos. Un abrazo, Bernardo. Buenos días. ¿Cómo estás, Bachita? Buenos días. Gracias siempre a la invitación y la oportunidad para poder estar aquí contigo todo de lunes a miércoles. Se nos vienen unos eventos súper chéveres, ¿no? Así es. Por ejemplo, hablábamos esta comunicación que nos ha pedido la maestra Victoria Robalino. Esquizuar ensamble en el Teatro Beethoven, con obras de Bach, de Bartók, Jenkins, Bustamante, Celi, Arias y también de Alejandra Robalino. Esto será el día jueves 16 de mayo a las 19:30. ¿Dónde queda el Teatro Beethoven? Dice que queda en la Alfonso Lamiña y Vía Lumbici, que es en Cumbayá. Entonces, si es que para los que no saben y están bajando desde la Ruta Viva en dirección a Cumbayá, van a llegar a la... a una de las primeras salidas, una vez que ya ingresan a la Ruta Viva, y esa se van a mano derecha, pasan un redondel, y esa ya es la Vía Lumbici. Y ahí tienen que llegar hasta la Alfonso Lamiña, que no es muy lejos después de eso, unos 10, 5 minutos. En todo caso, el celular está ahí para hacer más fácil la vida. Claro que sí. Recuérdenlo, Teatro Beethoven lo pueden buscar en Google, en Maps, en Waze, en Uber, en Cabify, en Tinder, mentira. En todo lado. Teatro Beethoven, sala 2. Donación sugerida $5. Así es que, amigas, amigos, Quichuar Ensamble es una muy buena oportunidad para escuchar buena música. Son las 9:12. Nosotros seguimos con más de La Rayuela. Así empezamos entonces. Luego vamos a hablar también de la obra de Fernando Aguirre. Igualmente de Hegal, ¿no? Que es la séptima edición de La Guaragua. Nos vamos a la música, por favor, Celine.

entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me haces entender que nada es eterno, nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Tú me has hecho mejor. Dadlo vosotros, que la pedimos. Pueden detener el tiempo. Tú me has hecho mejor de lo que era. Yo entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Bebe. Algo así, ¿quién me lo iba a decir? Con lo lejos que estabas tú de mí, tan solo en mi sueño fuiste mía. No, estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar. Te alejaba más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo.